En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Seis minutos sobre las 3 de la madrugada, dejamos atrás la tertulia Zona Cero, interesantísima que hemos tenido esta noche con infinidad de asuntos. La verdad es que ha sido un repaso amplio y extraordinario con nuestros contertulios de esta noche. Ignacio Monzón, Juan Ignacio Cuesta, Jesús Callejo, Martín Expósito. Martín, que continúa aquí con nosotros y que, como siempre, a esta hora, como siempre, al comienzo de la tercera de La Rosa de los Vientos, madrugada de lunes, noche de domingo, nos pone al tanto de todo lo que está ocurriendo a nivel planetario en cuanto a la salud de la Tierra se refiere. Después estaremos con la biblioteca de Laura Falcolara. Hoy nos habla de mancias de Li Qing y de otras mancias. Tendremos la cara B. Os contamos exactamente qué es eso de la Reserva Federal. Y atención, porque es interesante esas informaciones que os vamos a ofrecer. Y tendremos uno de vuestros microrrelatos en la voz de Paco de León. Ya sabéis que los esperamos en nuestra dirección de correo, tanto en la postal como en la electrónica. Un folio y medio, dos folios. Aquí les ponemos voz, los ambientamos y los escuchamos con mucho gusto porque son extraordinarios. rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico. Pero como acabamos de decir, ahora Martín Expósito nos pone al tanto de la salud del planeta. Le tomamos el pulso. Hola Bruno, atacamos ya el último termómetro de la Tierra del estío, pues mañana mismo a las 8 menos cuarto de la tarde el otoño dejará atrás a un verano que en ciertas regiones de nuestro país ha sido más seco de lo habitual. Este es el caso de comunidades autónomas como Asturias o las Islas Baleares, donde además el mes de septiembre ha sido más caluroso que en los últimos años, en consonancia con las predicciones de expertos que señalan que la época otoñal se registrarán valores por encima de la media. Por cierto, extraordinarias están siendo también las lluvias en la India, como os contábamos la semana pasada. De nuevo, al noreste del país, cientos de miles de personas han sido evacuadas en las últimas horas como consecuencia de las inundaciones que han provocado las lluvias torrenciales que están afectando al estado de Orissa. Por el momento son ya 32 los muertos. Ahora se teme por el desbordamiento de las presas que alimentan los ríos desbordados y que están siendo vigilados bien de cerca por el Ministerio Indio de Gestión de Desastres. Hablando de desastres, os cuento una información que publicaba esta semana el diario mexicano El Universal y que precisamente hace referencia al temor de las compañías de seguros ante la creciente importancia de los desastres naturales en el mundo. Según el Estudio Económico y Social Mundial 2008 de la Organización de Naciones Unidas, las aseguradoras estimarían hasta 1.000 millones de dólares en pérdidas en un año, especialmente destructivo climatológicamente hablando. Sobre todo, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, destaca, hace hincapié en la destrucción de las fuentes de producción del planeta, los recursos alimentarios e hídricos que afectarán, dice, a la seguridad física de las comunidades en desarrollo y a las ya desarrolladas. De ahí la importancia de la prevención de daños causados, por ejemplo, por terremotos. 23 años han pasado del seísmo que costó la vida a cerca de 30.000 personas en México, según datos extraoficiales. Ocurrió la mañana del 19 de septiembre de 1985. Un fuerte movimiento sísmico superior a los 8 grados en la escala Richter sacudió México DF. Ahora, para rememorar dicha efeméride, más de 4 millones de ciudadanos mexicanos han participado en un simulacro de temblor. A las 10 y media sonaron las alarmas y se desplegó todo un dispositivo de evacuación que será a posteriori analizado pormenorizadamente. De acuerdo a un plan diseñado por el gobierno mexicano, se plantea en una primera etapa la revisión de los edificios que albergan escuelas que ya están siendo visitadas y acto seguido los inmuebles de hasta 10 años de antigüedad. Lo que es totalmente novedoso es el panel solar más eficaz del mundo que acaban de desarrollar investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de nuestro país. La célula solar patentada permite aprovechar un 30% más de la energía solar que captaban los sistemas tradicionales. Gracias a la nanotecnología, el cristal fotónico ideado por los expertos del CSIC es capaz de aumentar la transmisión de la luz en el interior del dispositivo, permitiendo mejorar así su eficacia. Y lo mejor de todo, el CSIC señala que la fabricación a gran escala de estas nuevas células solares de mayor capacidad tendría el mismo coste que las convencionales. Y ya que hablamos de costes, el precio que año tras año nunca desciende o se mantiene es el billete de transporte público. Esta quizás sea una de las razones que expliquen por qué, por ejemplo, en la capital ha descendido el uso de autobuses y metro. De hecho, Madrid es la ciudad que más viajeros ha perdido en el último año. En este sentido, el Foro por la Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid y ante la Semana de la Movilidad ha emitido un comunicado en el que tacha de chapuza propagandística iniciativas como el Día sin Coches y lo justifican argumentando que no han cambiado de forma significativa las políticas en torno a la movilidad. Para Ecologistas en Acción pasan por ser unas actividades más de la rutina de los ayuntamientos, que no sirven para generar debate sobre los problemas de movilidad, ni mucho menos para sensibilizar a la población sobre la necesidad de utilizar menos el vehículo privado en los desplazamientos urbanos. Al final, tanta contaminación hará que nos vayamos todos a vivir al espacio, aunque, ¿qué digo?, ya hay vida en el espacio. Porque brevemente, antes de terminar, os cuento que un equipo de investigadores liderados por el Instituto de Astrofísica de Canarias ha detectado naftaleno en el espacio. Se trata de una molécula clave para el desarrollo de la vida, de la producción de los aminoácidos, junto con el agua, la radiación ultravioleta y el amoníaco. Se halla a 700 años luz de la Tierra, en plena nube interestelar, y sugiere a los expertos que una parte importante de los componentes clave en la química prebiótica terrestre podrían haber estado presentes en el material a partir del cual se formó el sistema solar. Y acabamos ya, y lo hacemos hablando del presidente checo Václav Klaus. Le traemos a colación en el termómetro de la Tierra esta semana porque el próximo 22 de octubre Václav Klaus presentará en Madrid su libro Planeta Azul con grilletes verdes, Blue Planet in Great Shackles, editado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales que dirige el expresidente José María Aznar. Invitado por la FAES a nuestro país, Klaus defiende en su libro que los grupos ecologistas están alarmando sobre el cambio climático para lograr sus objetivos, y es que el presidente checo pone en duda que exista un consenso unánime, ni en el plano político ni en el científico, sobre la existencia del fenómeno del cambio climático, y también cuestiona que la actividad humana sea la culpable del aumento de la temperatura del planeta. Bruno, yo creo que todo esto me suena. ¿Será también su primo? Voy a hablar de un primo mío. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos, pero en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Es actualidad de la salud medioambiental del planeta. Y también con noticias que nos preocupan, porque es importante que los grandes líderes internacionales tomen conciencia de lo grave y peligroso que es el asunto, de la gravedad del estado actual del planeta Tierra como consecuencia de las emisiones de CO2. Ese cambio climático es indudablemente cierto, nadie puede dudar de ello, y menos los personajes y los políticos que tienen responsabilidad para poner en marcha las medidas que son necesarias para paliar ese problema tan extraordinariamente grave. Tiempo en la Rosa de los Vientos ahora para vuestros relatos, para vuestros fantásticos microrelatos. Hoy nos llega desde Vitoria, su autor es José María Núñez, se titula En Eco, le pone voz, como siempre, Paco de León, lo vais a escuchar, extraordinario. Bajo la cúpula celeste, el aire se contoneaba embravecido, soberbio, ocultando su furia desatada entre los matorrales de arbustos inanimados y las hojas imbricadas de cipreses estilizados. En su quehacer infantil, se elevaba grácil hacia los cielos o caía en vertiginoso descenso desde las alturas. Se gustaba, sí, y con la misma energía con que irrumpía, del mismo modo desaparecía. En su lugar, acontecía una quietud exasperante. Una calma densa se apoderaba del cementerio en medio de aquella soledad nocturna. En su complicidad con la noche, la luna negaba su luz desde algún rincón cercano del firmamento, y la oscuridad se enseñoreaba entonces de aquel reino de luz fagocitada. En Eco era uno de los pocos que se atrevía a desafiar un ambiente tan hostil. su condición de infante desinhibido, o su temeridad, desterraba de las vastas llanuras de su pensamiento cualquier indicio de debilidad humana. Así era Eneco, a quien dos lustros de existencia lo contemplaban. Un niño travieso y revoltoso, de ideas extravagantes como un vestido de Ágata Ruiz y de un carácter tan agreste como el del más rudo presidiario. El pequeño no estaba solo esta noche. Otros dos jóvenes sin indicios aparentes de haber alcanzado la pubertad lo acompañaban. Los tres caminaban con un alegre trote por entre las veredas angostas del camposanto mientras se regocijaban y cuchicheaban como quien tiene miedo a despertar a alguno de los muchos inquilinos. Eneco se movía por el cementerio como un gaucho por la pampa, con soltura y conocimiento, y arrastraba consigo a los otros dos pequeños invitados. Javier, que así se llamaba uno de los pequeños, se sentía más inquieto, por lo que de vez en cuando sorprendía a la pareja con alguna de sus preguntas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Seguro que nuestras mamás ya han descubierto que nos hemos escapado. Es mogollón de tarde. Calla, enano llorica. Es ahí. Junto al camino podía verse algo entre las tinieblas. Los tres la rompieron al encender una pequeña luz. Una linterna de escasa potencia, pero con suficiente intensidad como para delimitar la naturaleza de lo que se percibía. Frente a los niños, y ligeramente escorada a su derecha, se podía observar una fosa cavada no hacía mucho tiempo, porque la tierra se amontonaba por encima del nivel del suelo claramente removida. A la izquierda de esta última, un agujero rectangular no muy profundo, aunque sí de unas dimensiones considerables, se mostraba amenazante a los niños. A Javier se le erizó el vello y miró horrorizado a Eneco. De pronto, se encontraba helado y paralizado, aunque con voz queda pudo proferir algunos susurros casi imperceptibles. ¿Eres un fantasma? Ahí pone tu nombre. ¿Es esa tu tumba? En efecto, presidía el cabecero de la amalgama de tierra removida una cruz hecha con maderos, y sobre ellos se veía tallado con claridad un nombre: Eneco. Es mi tumba, dijo Eneco, pero no soy un fantasma. Javier notó cómo una pala le destrozaba la cabeza por detrás, y con la inercia dio de bruces con el fondo del agujero. El tercero de aquellos pequeños sostenía aún el pesado artefacto en el aire. Lo bajó. Con la tierra extraída con anterioridad de aquella fosa, comenzó a rellenar el hueco. Antes de irse, sacaron una cruz de entre los arbustos y la colocaron clavada en la tierra junto al cabecero. En ella solo se apreciaba un nombre tallado: Eneco. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Abrimos la biblioteca y dentro encontramos, como siempre, a Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Laura Falcó Lara, directora general de Timu Más, Cúpula, Zenit, Esencia, Minotauro, editoriales, todas ellas del grupo Planeta, en donde se han publicado numerosas obras sobre un tema del que hoy vamos a hablar en profundidad: las mancias. Y en principio, sobre una mancia, claro, acabamos de vivir todo un verano en donde gran parte de la actualidad informativa ha estado en esas Olimpiadas. En China hemos mirado hacia Oriente, hemos mirado hacia esa cultura que nos llama tantísimo la atención, que siempre ha llamado, sobre todo pese a que exista ese concepto y ese miedo a un enfrentamiento entre Occidente y Oriente, siempre nos ha llamado mucho la atención la filosofía, las creencias, la cultura, la historia de Oriente. Desde hace 2 o 3 décadas, ¿cuántas personas en nuestro mundo tan occidentalizado no se han convertido a las religiones de como el budismo u otras que se dan en Oriente? Pero también en el mundo de las artes adivinatorias, de las mancias, allí encontramos elementos para hablar y para desarrollarlos verdaderamente interesantes. Por ejemplo, y en primer lugar, el I Ching, que es una de esas mancias clásicas y que siempre nos vienen a la mente al hablar de Oriente. El I Ching es quizás el más conocido. Yo creo, yo diría que de Oriente lo más conocido, lo que más ha llegado aquí es el I Ching. La astrología china también es bastante conocida. Y hay un tercer método, pero que quizás es menos conocido, que son los palillos chinos. Pero como tú dices, el I Ching quizás es uno de los que más ha despertado la curiosidad española y europea en general, porque es un método que es muy distinto quizás a la forma de predecir que podemos tener con métodos quizás más europeos. Y bueno, el I Ching se basa en 3 monedas. Además, las 3 monedas acaban dibujando un pictograma, un ideograma, que es lo que basan ellos todo su lenguaje. Y los mensajes además que da el I Ching, a diferencia de otras mancias, también es cierto que son muy orientales, en el sentido de que son quizás mucho más filosóficos, inspiracionales, más de intentar encontrar una razón de ser en la vida, un camino, más que ser un consejo quizás práctico, que es lo que igual aquí estamos más acostumbrados cuando alguien va a un tarotista y dime qué me va a pasar mañana. Eso el I Ching difícilmente te lo va a decir. Sí, porque quizá la filosofía oriental, la forma de ser de los orientales es distinta. Son más pausados, más pacientes, pero pese a ello les interesa el futuro, pero quizás de una forma menos práctica que nosotros, que queremos saber exactamente qué nos va a ocurrir a las 7 de la mañana de mañana, ¿no? Ellos quieren saber tendencias generales, ¿no? Sí, bueno, es que de hecho su forma de vida ya es distinta a la nuestra, en ese sentido son personas que se rigen, las que igual nuestros conceptos o las cosas que nosotros les damos importancia, ellos le dan mucho menos, y le dan mucha más importancia quizás a la filosofía de la vida, a los principios, a una serie de conceptos que luego se trasladan también evidentemente en lo que es adivinación. Cuando hablamos del I Ching nos estamos remontando a una mancia antiquísima. Pues sí, viene, bueno, a ver, hay varias. De hecho, yo diría que todas las mancias, sus raíces son muy antiguas. Tenemos ejemplos desde el oráculo de Delfos hasta los tarots egipcios, que vienen también de antiguos oráculos egipcios, hasta las runas vikingas, y el I Ching igualmente es una mancia muy antigua, es milenaria, y llevan practicándola en China, yo diría, desde los principios de los principios. ¿Y no crees que quizá en Occidente, el mundo de las mancias, existen una serie de estereotipos que nos hemos creado, que se han creado socialmente, pero sin embargo en Oriente ese mundo de las mancias y el mundo del I Ching en concreto sigue total y absolutamente asociado a la cultura, a la sabiduría, a la filosofía, no se ha despegado de eso? Es que probablemente, por su forma también de concebir la vida, entra dentro de los cánones normales. O sea, para ellos no está mal visto el I Ching. Para ellos el I Ching es equivalente a quizás a leerse un libro sobre un tema de filosofía o de autoayuda. O sea, ellos consideran el I Ching como un elemento más de consulta, de pacificación del propio ser, de buscar un camino en la vida, mientras que nosotros muchas de las mancias las consideramos, una cosa quizás incluso para no hablar de ella. O sea, de hecho aquí también es cierto que por el circo mediático que hay alrededor de ellas y por todo lo que la gente se aprovecha de esos fenómenos, están mal vistas hasta cierto punto, y allí no, allí conviven con otras muchas filosofías que son tan cultas o tan dignas como pueda ser el I Ching. Cuando hablamos del I Ching hablamos de un tipo de mancias, podemos hacer una separación en dos grandes grupos, ¿verdad? Yo creo que sí, o sea, de hecho yo siempre he sostenido que dentro de las mancias hay las que llamaríamos quizás más prácticas o más concretas, que nos dan quizás una solución real a un problema. O sea, tú cuando por ejemplo estás con un tarot, tú puedes preguntar directamente algo, o sea, ¿qué me va a pasar de aquí a un mes en el trabajo? Y el tarot acostumbra a contestar de una forma también bastante concreta. En cambio, como decimos el I Ching, por ejemplo, tú le preguntas eso mismo, y el I Ching lo que te va a decir es, el sabio que sabe cuál es su camino buscará la piedra filosofal, y tú te quedas, que acabas de leer eso, y dices, bueno, ¿y ahora qué me ha dicho? Exacto. O sea, ellos lo entienden, nosotros no lo entendemos, desde luego. Y efectivamente, no solamente es el tarot y el I Ching, sino, por ejemplo, dentro de las magias o de las mancias concretas, tenemos el tarot, la quiromancia es otra de las que también concreta bastante cuando tú haces cualquier pregunta. La astrología también, porque, bueno, no solamente la gente entiende por astrología el horóscopo que lees en una revista. Eso, exacto, de predictivo no tiene nada. Uh-huh, claro. Y tampoco de cierto, o sea, pero una buena carta astral hecha por un astrólogo puede ser no solamente una indicación de cómo eres tú de carácter, sino también de lo que te puede ocurrir en un futuro más o menos cercano, depende de lo que quieras saber. También tenemos, por ejemplo, que estoy ligado al tarot, pero es distinto lo que llamamos baraja gitana. La baraja gitana, uh-huh, que viene de sus orígenes de los gypsies, no españoles que conocemos como gitanos habitualmente, sí, sino de lo que son los flamencos y de la parte rusa también, de todo lo que son los países del este. Es, por ejemplo, una baraja para mí de las más completas, una baraja que dibuja como forma dibujos, o sea, cuando tú la tiras vas formando dibujos, y además tiene una cosa que es excepcional con respecto a otros métodos adivinatorios, y es que te la puedes tirar tú mismo, ajá, que por ejemplo el tarot no, sí, el tarot, exacto, debe tirártelo una tercera persona. También tenemos dentro de lo que son concretas la bola de cristal, que quizás la bola de cristal siempre es muy asociada quizás a brujería o a magia, pero efectivamente hay gente que la utiliza. Y nuevamente eso se supone que responde a preguntas muy concretas y muy, muy particulares. Y luego tenemos una cosa que, aunque parezca mentira, se utiliza también para predicción, pero se utiliza también en cosas muy científicas, como es la selección de personal de una, ajá, empresa, uh-huh, que es la fisionomía, que es la lectura a través del rostro de la personalidad de alguien, y no solo de la personalidad, sino hacia dónde puede esa persona derivar en un futuro basándose en sus rasgos físicos. Que es como una extrapolación de la quiromancia, pero aplicado al rostro. Aplicado a lo que al es rostro, al rostro, uh-huh, exacto. Y eso se utiliza actualmente, igual que la grafología, en selección de personal. Uh-huh. O sea que, bueno, es mancia y no lo es. Exacto. Está en ese límite entre lo que sería la psicología y las mancias. Quizá porque se ha perdido un poco esa faceta que ahora nos estás diciendo, ¿no? Que no solamente se trata de algo, pues, para pensar qué es lo que no puede ocurrir, qué es lo que puede suceder, uh-huh, mañana o puede sucedernos mañana, sino que se ha perdido un poco en el al hablar de las mancias esa faceta, la de guía, que en el fondo es, sí, una guía, ¿no? Es que teóricamente las mancias yo creo que suplen en muchos casos bien utilizadas a un psicólogo. Uh-huh. O sea, la persona que está con una cierta inquietud o con una cierta ansiedad respecto a un tema acude muchas veces a alguien que le tire las cartas. Uh-huh. Y les sirve, en el fondo le está haciendo las veces un psicólogo, lo que pasa que, bueno, que no está bien visto, pero el papel es un poco ese, no estoy bien o hay algo que me inquieta en mi vida, voy a alguien, le pregunto y esa persona, en cierta forma, a través de un método, que en este caso son unas cartas o es una mano o es cualquier otro método, me está dando un consejo o algo que teóricamente va a enderezar lo que me está ocurriendo en estos momentos. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poco una psicología popular, uh-huh, es un poco eso. Por lo tanto, teníamos esa división entre dos, sí, tipos de mancias. Por un lado, las que nos has explicado, prácticas, las concretas, las prácticas. Y por otro, que ahí estaría el I Ching, que hemos hablado al son comienzo. Son más filosóficas, son, uh-huh, más inspiracionales y quizás sus resultados son menos concretos. Son más guías emocionales para la vida. Uno es el I Ching, otro, por ejemplo, son las runas vikingas. Las runas vikingas también son mensajes como muy etéreos, muy del camino correcto, es... Luego tenemos, por ejemplo, el oráculo de cristal, que se utiliza gemas y se tiran sobre un tablero que también dan indicaciones vitales. Uh-huh. Y los pozos de café, es una de las más viejas tradiciones, sí, por ejemplo, y también es bastante inspiracional. O también tenemos otra que es atípica, como es la numerología. Uh-huh. La numerología no te da un resultado concreto, pero sí que te da caminos o intenciones de según los números que convienen en tu vida, con tu nombre, tu fecha de nacimiento, un poco pues, qué cosas pueden llegar a funcionar bien o mal en tu vida, desde un trabajo hasta aficiones, por ejemplo, o los sueños, que los sueños también, nuevamente, a pesar de que todos conocemos la faceta de los sueños, que es quizás la faceta más normal de Freud, de interpretación de sueños, de cosas que te pueden angustiar en el día a día, también hay una parte predictiva en los sueños. Uh-huh. Y por lo tanto, después de esta doble división, sí que se perciben, he percibido sobre todo en las últimas, ¿no?, ciertas pautas en común. Es el elemento, la presencia de un objeto, ¿no? Uh-huh. Las runas o los pozos del café, que por su forma, por sus características, son las que indican, ¿no?, el futuro o las tendencias. Un porcentaje, ¿no?, alto de las mancias, uh-huh, utilizan objetos físicos. O sea, también podríamos dividirlas entre las que utilizan simplemente la persona como herramienta, bien sea la mano, la cara o los sueños, y las que utilizan un elemento físico como es el tarot o como es unas runas o como son el I Ching, que son unas monedas. Uh-huh. O sea, también son son divisibles en esos dos apartados, evidentemente. Y yo sé que es muy difícil, que es una pregunta extraordinariamente complicada y que cada uno puede tener su experiencia o puede tener una opinión genérica, pero uno puede preguntarse, ¿no? Porque de todas ellas sí que el I Ching, al estar tan asociado a la imagen que tenemos del sabio oriental, nos genera mucha credibilidad. En tu caso, en tu opinión particular, por supuesto, de todas ellas, ¿cuál consideras que es pues la, no sé si la más adecuada, pero sí la más profunda, la que tiene una base más sólida? Depende de lo que quieras sacar de ella. Uh-huh. Es decir, si lo que pretende realmente es una solución concreta a un problema, a mí el tarot, creo que el tarot o la baraja gitana, si te lo tiras a ti mismo, creo que son dos de los más efectivos. O sea, la solución o la causa, causa-efecto es inmediata. O sea, tú tiras el tarot o te lo tiran, o la baraja gitana te la puedes tirar a ti mismo y enseguida te está diciendo en un plazo de tiempo una serie de cosas, unas personas, unas acciones, trabajo, amor, lo que le estés preguntando. Si tú lo que estás buscando es quizás una cuestión más de necesito un consejo emocional, pues vete entonces así al I Ching, otro tipo de técnica. Para mí, sinceramente, de todas las técnicas, la más completa quizás probablemente sea el tarot o la baraja gitana. Y en el fondo también todas las que no, lo que nos sirven es como camino, como guía. En el fondo es, lo mencionabas, como un camino iniciático para conocerse a sí mismo, que es el objetivo fundamental, ¿verdad? No, totalmente. O sea, de hecho, sobre todo las inspiracionales lo que pretenden es eso. O sea, para ellas la raíz de cualquier problema, cualquier pregunta está dentro de uno mismo. Entonces, a medida que uno mismo se conoce y sabe sus inquietudes y sus problemas, es capaz de solucionar con una evolución interna ese problema que quizás nos está premiando. En el Grupo Planeta, en las editoriales que hemos mencionado y en otras muchas de los diferentes sellos de Planeta, hay infinidad de títulos sobre estos temas. No sé, yo os voy a aconsejar algunos, porque hay algunos que están muy bien, pero la verdad es que hay muchísimos. O sea, mira, os diría, por ejemplo, en numerología tenemos en Cúpula el libro de Gloria Garrido. Ajá. Y de la misma autora tenemos un muy buen libro que va a salir el mes que viene de Tarot. Luego, por ejemplo, en astrología tenemos también en Cúpula el libro de Julio Antonio López, que es el astrólogo de la revista Más Allá. Así es. Y también tenemos en Martínez Roca el libro de Octavio Acebes, que bueno, no hace falta hablar de él, que todo el mundo lo conoce. También tenemos, por ejemplo, en Cúpula el arte de echar las cartas de Emilio Salas. Emilio Salas es uno de los grandes tarotistas y especialista en sueños también, porque Martínez Roca y el gran libro de los sueños de Emilio Salas, que desgraciadamente murió hace cuestión de 5 años, pero fue una gran eminencia en todo lo que era cartas y en lo que era sueños. La baraja gitana está publicada en Martínez Roca y la verdad es que es magnífica, no solo como método, sino también los dibujos son preciosos, es realmente un buen elemento de regalo, porque es muy bonita. Sí. O, por ejemplo, también tenemos en Cúpula de Sueños el libro de Amparo Castro, o el libro de Clara Tavoces y Martínez Roca de Sueños, que también es un referente. Que es un referente, es una enciclopedia sobre el mundo de los sueños. Un fantástico libro, la verdad. Que ese es otro tema para hablar y desarrollar completo el mundo de los sueños. I Ching en Cúpula también tenemos uno, que por ejemplo es de Judica Cordiglia. Que además hay que decir que todos estos libros, algunos de los de Cúpula que has mencionado, con unas ediciones y una presentación verdaderamente espectacular. ¿Verdad? Son libros en principio pensados, o sea, a ver, dentro del libro esotérico hay dos tendencias. Una es hacer el libro de uso y tirar, por decirlo de alguna manera, son libros muy baratos y muy de supermercado. Y luego hay el libro realmente de la gente que le gusta el tema y que lo quiere tener en su casa. En Cúpula, nuevamente, igual que Martina Roca, tendemos a hacer libro para luego quedártelo de consulta en casa. Y son libros, ediciones muy cuidadas y con autores, además, la mayoría de referencia. Con esas recomendaciones fantásticas, todas ellas, nos quedamos. Hemos hablado esta noche sobre las diferentes mancias, hemos recomendado algunas obras y nos queda muchísimo para hablar del tema. Ya hemos marcado el de los sueños, pero es que hay tantos y tantos para desarrollar y con tanta bibliografía para poder construir nuestra propia repisa sobre cada uno de estos temas que, bueno, tiempo habrá de desarrollarlos. Pues sí. Laura Falcolara, como siempre, un placer contar contigo. Muchas gracias y buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ya nos lo comentaba antes Martín en su termómetro. Hoy, ya desde hace 3 horas, es el Día Europeo sin Coches, por lo tanto mañana hay que ir a trabajar, hay que hacerse con los servicios del transporte urbano para, bueno, pues cumplir con esa necesidad. Es un gesto, más que el efecto que se pueda conseguir no utilizando el coche. Un gesto importante porque es necesario tomar conciencia. Nos amplía esta información en Azul y Verde, Nuria Ortiz. Con motivo de esta celebración, la organización ecologista Greenpeace aprovecha para recordar los numerosos beneficios que puede aportar la reducción en el uso de vehículos. La iniciativa promovida por la Comisión Europea tiene como principal objetivo reducir los niveles de contaminación durante 24 horas y concienciar así a los conductores sobre la necesidad de que esto se repita con más frecuencia. La meta está en reducir las emisiones de CO2 de los coches en un 80% de aquí al 2050. Según afirma Greenpeace, en la actualidad uno de cada dos españoles tiene coche, por lo que las emisiones de gases del efecto invernadero se han incrementado en un 25% en el conjunto de la península. Los europeos están cada vez más preocupados por la polución y por la contaminación acústica y se quejan por el empeoramiento en su calidad de vida. Por todo ello, en el Día sin Coche se propone fundamentalmente buscar formas alternativas de transporte que resulten más limpias para el medio ambiente que los vehículos particulares. En España se han previsto diversas actividades con motivo de esta jornada. En Madrid, por ejemplo, se ha organizado una exposición llamada Movilidad Sostenible para presentar al público todas las novedades sobre coches eléctricos. Además, se impartirán cursos de conducción ecológica y se mostrará un simulador de conducción eficiente. Entre algunas de las propuestas lanzadas por los ecologistas está la de impulsar una ley de movilidad sostenible que restrinja el uso excesivo del automóvil, promoviendo el transporte público y de medios no motorizados, o aprobar una tasa ecológica sobre el consumo de carburantes, adecuando las tarifas a los costes reales que los modos de transporte tienen para la sociedad. En nuestro país, la preocupación por la contaminación se refleja en algunas acciones emprendidas para paliar estos efectos nocivos. Así, Aragón se ha convertido en la primera comunidad autónoma que recicla los neumáticos en desuso. En el Centro Integral de Gestión, construido expresamente para tratarlos y reciclarlos, se separan los componentes de los neumáticos y se reutilizan para obtener polvo de caucho, acero y materiales textiles. Con ellos se elaboran pistas deportivas, tuberías, suelas de calzado o pavimentos. Tiempo ahora para analizar la actualidad desde otra perspectiva. Muchas gracias a Nuria Ortiz. Gracias. La cara B. Durante esta semana hemos asistido al derrumbe de varias entidades financieras de Estados Unidos. Primer detalle importante. Los principales ejecutivos de las 16 empresas en crisis ganaron en el último año 250 millones de euros, un 30% más que hace dos años. Ellos, evidentemente, no están sufriendo esa crisis. Pocas horas después de producirse el reciente descalabro de dos bancos y la intervención de la aseguradora más importante del país, AIG, el gobierno norteamericano anunció un plan de choque de primer orden. La decisión de las autoridades de salir al rescate de Wall Street fue recibida con satisfacción por el mundo financiero, aunque hubo críticas entre los defensores del liberalismo económico, que estiman inoportuno que los gobiernos deban regular los mercados aún en épocas de crisis. Pero lo cierto es que tras la decisión de intervenir, las bolsas se recuperaron y en pocos días la tranquilidad ha retornado. Pero lo que a uno más le ha sorprendido es el hecho de que muchos medios de comunicación hayan informado de que el gobierno, de que dicho plan del gobierno anticrisis de los Estados Unidos y la Reserva Federal es un plan gubernamental, en suma, una acción de los bancos centrales, es decir, de los gobiernos. De hecho, para situarnos un poco, en España, el Banco de España representa la banca pública para el control monetario. Lo mismo ocurre en el resto de Europa, en donde los bancos centrales son entidades públicas que tienen como objetivo el equilibrio económico del país sin intereses empresariales a los que favorecer. Esa es la teoría aplicada en nuestro contexto. Y la forma en la que se nos transmiten las informaciones hace pensar que ocurre así al otro lado del Atlántico. Sin embargo, lo que nadie parece saber es que la Reserva Federal de los Estados Unidos es una entidad privada. Escuchamos la voz del presidente de los Estados Unidos mientras anunciaba el pasado miércoles las medidas del gobierno para luchar contra la crisis bursátil. Sin embargo, como decimos, en realidad no eran medidas del gobierno, sino de la Reserva Federal. This is a pivotal moment for America's economy. Todo empezó en 1910, cuando se reunieron en secreto los responsables de los siete bancos más poderosos de Estados Unidos. Tres años después, se creó el sistema de la Reserva Federal, cuyo primer objetivo era privatizar el proceso de creación de dinero que la Constitución norteamericana había otorgado al Congreso. Así pues, es ahora el Departamento del Tesoro el organismo que tiene que solicitar a la Reserva Federal que imprima dinero o que intervenga en determinados grupos financieros. De este modo, cuando la Reserva recibe el pedido, como ha sido el caso, a su vez ese nuevo dinero lo presta a otros bancos y a los inversionistas, generando además una serie de intereses que el gobierno debe cubrir gracias a los impuestos. Así las cosas, una lectura que ha pasado desapercibida en esta ocasión es que la aseguradora AIG, una de las instituciones que se ha derrumbado, ha sido intervenida por la Reserva Federal, es decir, que esta empresa privada se ha hecho con el control de dicha aseguradora gracias a dinero público. Gracias al dinero que solo ellos pueden poner en circulación. Riders on the storm. Y otro asunto, el conflicto de Georgia. Hay interpretaciones e informaciones que están pasando casi desapercibidas y que conviene tener en cuenta. Una de ellas se ha conocido gracias a las informaciones proporcionadas por la Fiscalía Militar de Rusia, que ha dado a conocer una serie de imágenes tomadas recientemente en las que se ve a soldados de Georgia mientras son instruidos por militares y oficiales de otros países occidentales. Lo llamativo es que los soldados georgianos se encontraban destinados a los cuerpos de paz de Abjasia, que es, junto a Osetia del Sur, una de las dos repúblicas que se ha declarado independiente tras el conflicto. Las fotografías están tomadas pocas semanas antes de que Georgia ordenara el asedio de estas dos repúblicas, asedio que después fue repelido con dureza por Rusia. Sabido esto, es importante señalar cuáles son, además de las referenciadas, las claves de este conflicto. Y una vez más, el petróleo está detrás, porque cuando las repúblicas soviéticas se independizaron de Rusia, fueron rápidas a Occidente para buscar acuerdos comerciales con empresas de Europa. El objetivo era firmar acuerdos para suministrar desde lugares como Georgia hidrocarburos y así ganar a Rusia en la batalla por ser una de las principales suministradoras de petróleo. Por aquel entonces, Moscú controlaba todos los oleoductos de la cuenca del Caspio. Así las cosas, se decidió apoyar la construcción de un oleoducto desde Bakú, en Azerbaiyán, a Tbilisi, en Georgia, desde donde continuaba ruta hacia Ceyhan, en la costa mediterránea de Turquía. Dicho oleoducto, conocido como BTC, funciona desde hace dos años y pasa, casualmente, entre otros lugares, por Abjasia y Osetia del Sur. Así pues, si Rusia controla esos países, controlará el suministro de petróleo hacia Europa. Si, por el contrario, ambas repúblicas son controladas por Georgia, entonces será Estados Unidos y Europa quien controle el suministro de petróleo. Esta es posiblemente una de las principales causas del conflicto que se está viviendo en la zona. Y por cierto, la semana que viene se hará público el informe censurado 2009. Lo efectúa todos los años la Universidad de Sonora en colaboración con sociólogos y periodistas de todo el país. Conoceremos exactamente cuáles son las noticias más censuradas de los últimos 365 días. Una de ellas terrible, y la anticipamos, la responsabilidad del Banco Mundial en la destrucción de los bosques que sirven de hábitat a los pigmeos del Congo. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Muy intenso el programa que estamos viviendo esta noche, con una tertulia interesantísima, con muchísimos temas y con esas informaciones también dramáticas del último atentado de ETA que nos han contado nuestros compañeros de los servicios informativos. A las 4 nos darán más información sobre la última hora respecto de esa información que capitaliza la atención informativa durante toda esta madrugada. Por desgracia, ETA ha vuelto a atentar y ha vuelto a llevarse la vida de una persona. Hasta las 4 con La Rosa de los Vientos, ahora con vosotros, con vuestros comentarios, con vuestras sugerencias, con vuestras preguntas, consultas en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Nuria Ortiz también con nosotros, ya lo saludo antes. Y Martín, ya no te saludo porque llevas ya un rato aquí. Eras un hombre a una silla pegada, sí. Con ruedas, eso sí. Pues yo tengo una monedita para ti. Mira, mira lo que te ha llegado. Bueno. Échale un vistazo. Esta es una moneda de... De 2 euros, vamos, por lo menos. Parece de 2 euros. ¿Qué me dices? ¿No es de 2 euros? Y se parece. No es de 2 euros. Y hay una leyenda detrás de esta moneda, ¿verdad? Pues Cristian de Granada, junto con su compañero Antonio, nos escriben desde un parking. Y nos dicen que bueno, que eso que comentas en tu libro de mentiras populares de las famosas monedas, que mira, que ellos tienen la muestra y la prueba y que alguna que otra les han colado ya. Pues yo he de decirle a Cristian que no, que la moneda, que existe una moneda en Filipinas, creo que es, o en no sé qué país. Indonesia, en decía. Indonesia. Que se parece a la moneda de 2 euros, eso es cierto, y hay más que se parecen a la de 2 euros y otras que se parecen a la de 1 euro en otros países. Que se hayan traído decenas de miles de monedas de estas para hacerlas pasar por monedas de 2 euros porque tienen un valor mucho menor a las de 2 euros y que en las tiendas de inmigrantes se devuelven para engañarnos, bueno, pues eso ya no es tan exactamente válido. Luego, que sí que no es leyenda negra ni leyenda urbana es que se cuela el móvil todos los domingos, ¿verdad? Sí, ya hacía tiempo que no escuchábamos una llamada. Sí. Bueno. Será el informador de Fernando Rueda, que por cierto, mira. Acertado estuvo anoche. Sí. Ahí tienes otro mensaje. Con su filtración, su información sobre el estado de alerta que existía en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante nuevos e inminentes atentados de ETA. Lo comentó con mucha prudencia, porque se acaba de producir uno en Vitoria muy pocas horas antes del programa. Afortunadamente el de Vitoria sin víctimas mortales, pero su advertencia... Fíjate, las apenas 24 horas después se demuestra que esa información que nos suministraba Fernando Rueda, por desgracia, estaba atinada. Estaba acertada, sí. Pues también estos oyentes le dicen un recadito a Martín, que si habla de Heavy, que por favor que lo haga de Steve Bay y de Satriani, que es el maestro de Bay. Yo uso Satriani, le pusimos en alguna ocasión también en la agenda. Sí, como suena la guitarra que toca este hombre, ¿verdad? Y nos sugiere que a ver si nos animamos y ponemos más meses para que los oyentes puedan asistir. Que aparte de julio, pues que también en agosto y septiembre. Bueno, pues no lo pensamos, ¿no? Sí, nos lo pensamos. Agosto y septiembre, 3 meses con oyentes hoy. Nosotros encantados. Hombre, nosotros encantados. Si traen viandas. Los cuerpos y fuerzas de seguridad de TN3 no sé si tanto. Porque, bueno, hay que hacer una serie de controles y es complicado. Bueno, pero nuestras puertas estarán abiertas en muchas más ocasiones. Un poco más, y Juan Ignacio ya no interviene en la tertulia. Sí. ¿Por qué? Indocumentación. Ah. Sergio, vamos con un correo de Sergio que dice confesarse rosamaníaco. Dice: quiero felicitaros por vuestra excelente labor que inunda de magia la radiodifusión española. El comentario que os quiero hacer es el siguiente. En el programa del 14 de septiembre, Josep Guijarro comentó que el afincado en Uruguay, Francisco Piria, inventó el reloj de pulsera. Pues bien, oficialmente fue el francés Louis Cartier quien inventó en 1904 un reloj de pulsera para ser usado por el aviador Santos Dumont. Alrededor del mismo año, en 1904, el fundador de Rolex, el suizo Hans Wilsdorf, nos cuenta Sergio, realizó también un invento similar por su parte. Para finalizar, una sugerencia: sección o monográfico sobre inventos e ideas más revolucionarios de la historia que se hayan materializado en la práctica o no. Y mira, bueno, hoy hemos tenido una pequeña ración de inventos desarrollados por españoles a raíz de esa noticia que nos ha contado nuestra compañera Elena Mataró, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. En Londres. Y bueno, pues hemos hablado de algunos inventos españoles. Yo no sé exactamente el de reloj de pulsera, agradecemos esta información. Evidentemente el señor Cartier, el señor Rolex, alguna implicación tuvieron. De hecho, sus relojes son... y sus nombres y sus apellidos se han convertido en marcas de las más importantes de relojes. No las más accesibles, pero bueno, sí de las más importantes. Y las familias yo creo que están muy contentas por ello. Hombre, el problema con los inventos muchas veces es que no siempre quien lo desarrolla es quien lo patenta. Y para la historia, ¿qué es lo que queda? El primero que lo ha desarrollado, el primero que lo ha patentado. Bueno, en el caso del telescopio había quedado hasta ahora el primero que lo había patentado, pero sabemos ahora que el primero que lo desarrolló, por lo menos en esa época, fue un español, del que hemos hablado hoy. Yo en el caso del reloj de pulsera, pues sinceramente no sé decir quién fue de todos ellos, ¿no? En Chinatown los Trolex, es lo que se lleva allí. Sí. Los Trolex. Que salen por lo menos más económicos. Bueno, ahora ya con el cambio de dólar. Y son exactamente iguales. Eso es. Te puede durar una semana o dos, pero físicamente tiene el aspecto pego lo da. De un Rolex. Sí, y los Rolex también te pueden durar, eso. ¿Sí? Cualquiera puede durar mucho, todo depende del cuidado que tengas. Si te lo quitan, desde luego. Eso, desde luego. Por eso. Oye, y si algún oyente, o sea, si quieren que hagamos la prueba, algún oyente se anima que nos envíe algún Rolex. Exacto. Y si no, el Trolex, que también queda bien. También, también. Y también se puede hacer un experimento, a ver quién es capaz de diferenciar un Trolex de un Rolex. Por la radio complicado, pero. Bueno, pero que nos manden uno y uno. Eso es. Qué pedigüeños. Y el que devolvamos es el que nos parece falso. Eso es lo mejor. Más correo. Y Silvia nos escribe para darnos las gracias porque ya puede volver a sintonizar La Rosa desde Barcelona. Dice, bueno, tienen un programa estupendo. Solo una pregunta. Carlos Canales ya no es miembro de las 4Cs. Lo pregunto porque en estas pasadas Cs no lo he escuchado. Carlos Canales está con nosotros todos los sábados en los monográficos y en las tertulias. No va a estar en todas, es evidente, porque no ha estado en algunas de esta temporada. La semana que viene sí lo tendremos en la tertulia y lo iremos teniendo en algunas tertulias sí, en otras no. Es decir, la tertulia la hemos ampliado con Juan Ignacio Cuesta, hoy también con Ignacio Monzón. Jesús Callejo es un fijo absoluto y Carlos Canales está, como decimos, todos los sábados con nosotros y algunos domingos. El domingo que viene, por ejemplo. Aquí le disfrutaremos. Por supuesto. Y Juan Antonio Ferrara, que es Rosa Ventero convencido, pues se ha casado. Se ha casado el 20 de septiembre, o sea, hace nada, poquito, en el Ayuntamiento de Badajoz. Y como homenaje a Juan Antonio, a Cebrián, pues escucharon él y su flamante mujer la sintonía del programa, la entrada misma, en honor a todos nosotros, al equipo y a Juan. Y dice que, bueno, que él cree en que dos personas pueden conseguir logros y metas y apoyarse en los momentos duros, tirando el uno del otro y para seguir a flote. Así que te deseamos todo lo mejor al matrimonio, al recién matrimonio. Y dice que la única penita que le queda es que el grupo Scout Rosa de los Vientos pues no pudo continuar su camino, pero que siempre le quedarán esos recuerdos y los niños, que ahora son hombres y mujeres, y que durante 2 años estuvieron transmitiendo los valores necesarios que han estado escuchando tantas veces aquí en el programa y que la sociedad necesita. Pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades a Juan Antonio Ferrara. Ayer, día 20, bueno, anteayer en realidad, ¿no? Pero este sábado ha contraído un matrimonio y le deseamos a él y a su mujer, bueno, pues que tengan una excelente vida por delante y que todo les vaya extraordinariamente bien y que muchísimas gracias por ese detalle, porque este programa, Juan Antonio, que haya estado en cierto modo con ellos ayer, en ese día tan importante, posiblemente más importante de sus vidas, pues es también un premio a todo el trabajo realizado. Muchas felicidades. No paro de hacer fotos, luego las vemos en OndaCero.es, ¿no? Ahí está, en OndaCero.es, nos pueden ver. Y nos pueden descargar los programas, claro. Exacto. Nosotros no los materializamos. Aunque si hay algún problema, nosotros lo comunicamos a los responsables, ¿eh? Que es cierto que creo que algunos oyentes han tenido algún problema para suscribirse a los programas a través del podcast. Pero bueno, ahí están, se pueden escuchar en la web, en OndaCero.es. Y es evidente que se pueden escuchar, porque nos escucha mucho. Por ahí. Desde luego, creo que estamos entre lo más oído. Sí. ¿No? Me han dicho, eso he escuchado. José Sistiernes dice, ¿alguna vez os habéis preguntado cómo será el programa dentro de unos 25 años? Bueno, pues con una noticia espectacular quedaría algo así como... Buenas noches, desde Onda Cero os habla Alejandro Cebrián. Hoy, 20 de enero de 2033, comenzamos La Rosa de los Vientos como cada sábado desde hace 35 años. Madre mía. Caray. Este es un día muy especial, pues esta misma noche la Mars Explorer amartizará en el planeta rojo. Por fin hemos exclamado todos. Además, hay más sorpresas, pues después de algún tiempo se vuelven a unir a la tertulia Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa... Estábamos muy solos, ¿verdad, Martín? Pues la verdad es que sí, querido Alejandro. Bueno, esperemos que tengáis más suerte, ¿eh? Y tengáis un horario más tempranero. Sí, muere madrugada en el 20 de enero de 2033. No. Buenas noches. Bueno, buenas noches pueden bueno, ser... Bueno, pues las nueve. Sí, seguramente nos habremos vuelto más europeos y cuáles son las 7 de la tarde, que ya serán entonces las 7 de la noche, porque nuestros horarios bueno serían pareciendo más a los europeos y a los norteamericanos. O que seamos ya radio digital y de igual ya a la hora. Exacto. Y a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Exactamente. Ahí como seleccionas, te haces tu menú, dices, venga, a ver, ¿qué me apetece escuchar? Como en la televisión. ¿Este programa? Eso es. Pues ahora mismo lo escucho. Vale, pues entonces habrá producido ya el tan famoso, ya no sé si legendario o no, apagón analógico. Entonces ya la radio será así. Sí, lo único que, claro, para la radiodifusión no hay una fecha, no hay un apagón como tal para la televisión, sí. Pero bueno. Sí, me imagino que ya dentro de un par de décadas ya estaremos emitiendo todos en digital y escuchándonos todos en digital y descargándose, como dice José. Y en cierto modo, esa transición, sin darnos cuenta, se está produciendo con el fenómeno de los podcasts también. Sí, o sea, sí, desde luego. Dice José Sistiernes que luego ya nos descargan en MP7. El 7, número mágico. Pues sí, sí. En el 2033. Madre mía. Sí, nos quedamos con la fecha grabada, por si acaso. 53 años. Los tuyos, afortunado. En cada pierna. Yo no digo nada. Y desde Guadalajara, México, nos manda un saludo Sergio Guerrero. Quiere felicitarnos por las nuevas secciones del programa, que aunque dice que siempre ha sido interesante, ahora lo es todavía más. Pues muchísimas gracias. Lo que intentamos es, bueno, con las secciones nuevas, aportar cosas distintas. Siempre ha habido todos los años secciones nuevas que van moldeando un poquito, otras secciones antiguas que vuelven a ser nuevas, como los microrelatos, y bueno, pues lo que buscamos es agradar a nuestros oyentes, por supuesto. Y John dice, bueno, esta pregunta es para Bruno. Por fin has hecho vacaciones y tu lugar de destino ha sido la zona de Seattle, en un sitio al cual hace muchísimo tiempo que deseo ir y ver. A ver si le puedes recomendar algunos de los sitios y de paso comentar algo sobre Roslin, Sicily. Dice que, claro, que él era un seguidor de Doctor en Alaska y que es un santuario en peregrinación. Y te hace una pregunta, a ver si le puedes contestar. ¿Sigue en pie el mural del camello? Sí, por supuesto. Ahí está, junto a la cafetería Roslin, en la misma cafetería Roslin, que es la cafetería en donde se rodaron muchas de las escenas de Doctor en Alaska, esta serie. El pueblo, Sicily, Alaska, en realidad Roslin, Washington, está exactamente igual a cómo está en la serie. Incluso la consulta del Dr. Fleischmann está ahí, con las mismas letras que aparecen en la serie. Una de las tiendas que aparecía en la serie está exactamente igual. En el kilómetro, en la milla 81 de la I-90, a 80 millas de Seattle se encuentra. Y lugares para visitar, pues yo les recomendaría especialmente las cascadas del norte y las cascadas del sur, el monte Rainier con esos 27 glaciares, que es espectacular, 4.500 metros de altura. Se puede subir andando después de un día de esfuerzo hasta los prácticamente 3.000 y prácticamente tocar esos glaciares que en pleno mes de agosto que estén ahí, y tocar ese hielo desde que se encuentra en esas circunstancias desde hace tantos miles de años, es una experiencia extraordinaria. Las cascadas de Squamish Falls, por ejemplo, son extraordinarias, las que aparecen en la serie Twin Peaks, que son las más altas de todo Estados Unidos, también son extraordinarias. Y las cascadas del norte con esos árboles gigantes, la experiencia de tocar y encontrarse en el interior de esos troncos de árboles de más de 100 metros de altura y de una anchura de 12 y 14 metros es una sensación verdaderamente espectacular, la verdad. Son algunos de los lugares que se puede recomendar visitar, la Península Olímpica, la isla, las Islas Orcas, para ver orcas en su entorno natural. Es un lugar fantástico y bueno, ya hay vuelos desde Madrid para ir hasta toda esa zona. Nos escribe desde Plasencia Chus, rápidamente, dice: soy una seguidora de hace ya ni sé cuántos años, pero como dicen muchos de vuestros oyentes, desde que inicié la selectividad en el año 93 hasta la fecha, a punto de entregar mi tesis doctoral, me habéis inspirado en muchos aspectos. Hubo tiempos en los que quizá estuve más cerca de vosotros, hasta incluso mandé un microrelato, Justicia Divina, que guardo como oro en paño en una cinta casete. Por cierto, podría recuperar de vez en cuando alguno de los microrelatos antiguos, estaría fenomenal poder descargárselos vía podcasting o algo así. Había algunos muy buenos y por lo que a mí me toca volver a escuchar el mío o poder tenerlo en un formato nuevo, me haría mucha ilusión, dice Chus. Bueno, pues después de esta desinteresada petición, que le agradecemos a Chus, y recuperaremos, hemos recuperado en alguno de los últimos veranos esos relatos, y bueno, pues cuando lleguen las fechas estivales, pues quizás sí, no lo sé. Habrá que esperar, ¿no? La idea es siempre proporcionar contenidos nuevos, pero nuestros oyentes muchas veces nos piden algunos de antes y poco a poco hemos ido cumpliendo con esas peticiones. Claro, si vemos la oportunidad, pues lo tenemos en cuenta siempre. Aquí acabamos, final de este segundo programa del fin de semana. Nos volvemos a escuchar el sábado, madrugada de domingo, a la 1 a las 12 en la Comunidad Canaria. Martín Espósito, Nuria Ortiz, Silvia Casasola, gracias. Buena semana a todos. Chao.